Arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas. Aquí estamos una semana más con todos vosotros y vosotras. Así es, yo no quiero ya hablar de más tragedias. Bueno, mira, sí, voy a decir una cosa. El otro día hicimos el programa sobre el BBK Live. Y justo hoy ha salido que van a estar los Knicap, los irlandeses. Sí. Que a mí me gustan bastante, la verdad. Y sobre todo que no se aportan nada a la hora de defender también la causa palestina. Que, por cierto, es algo que hace... Luego os presentaremos a nuestro invitado, pero que también hace nuestro invitado criticando mucho por qué los equipos israelíes compiten en las competiciones europeas deportivas. Yo es que creo que si alguna vez alguien se pensó que la causa palestina era una causa partidaria, ¿no?, que era cosa de unos locos, yo creo que ahora mismo tiene que ser una causa global como cualquier causa por la sensatez y por la... no sé, por la supervivencia de la especie humana. Por cierto, acabo de ver el directo de los Idols, que tanto nos gustan en el Primavera Sound, y el bueno de Billy Talbot ha comenzado el concierto con un Viva Palestina también, que me ha parecido muy... Eso está bien. Muy de pelos de punta. En fin, bueno, venga, vamos a empezar. We'll be right back. Bueno, acabamos de escuchar Rain de The Cult, pedazo de banda y pedazo de tema, y que nos lo ha escogido nuestro invitado de hoy, que es José Luis Blanco, White Man. Hola, lo primero decirte hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Iñaki, Asier? Pues encantado de estar con vosotros, de charlar además. Me gusta esto de que no me pongan límites, ¿no? Porque uno está acostumbrado a... Bueno, más o menos, ¿eh? El que me conozca sabe que no me suelo callar muchas cosas. Sí, por respeto, hay veces que, pues, que tienes que endulzarlas, ¿no? Pero tener espacios en los que puedas expresarte con total libertad, yo creo que es maravilloso. Digo, libertad propia, ¿eh? Porque hay veces que uno pone sus límites por educación muchas veces, o en mi caso por educación. No creo que nadie me ponga unos límites por otras cuestiones. Para quien no... Porque claro, esto no solamente se escucha aquí en Bilbao, sino hay gente que nos escucha allende los mares con todo tipo de aparatajes modernos. Y además también nuestro programa se emite, además de aquí en La Largoita más Aspirratia, se emite también en Radio Almaina de Granada. Así que vamos a... Porque claro, los que nos gusta la música y el básquet sabemos quién es José Luis Blanco, pero por ahí seguramente no saben que eres periodista de Radio Popular de Bilbao, Herri Irratia. Que ya llevas unos cuantos años, aunque han sido como dos etapas diferentes, ¿no? Sobre todo, bueno, ahora eres la voz de Bilbao Basket y del básquet en general en Vizcaya, con tu programa Irukoa Vizcayan, que muchos somos, vamos, fieles seguidores. Y, por supuesto, las retransmisiones que haces de los partidos de Bilbao Basket. Y además ahora tienes el choco de White Man, porque la música también te encanta. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de todo esto, pero igual empezamos, bueno, por esta canción que nos has elegido, ¿no? No sé si has elegido por algún motivo, aparte de que es porque es maravillosa, claro, que ya eso sí. Ya sería un motivo de por sí. Bueno, a mí me gusta, bueno, aparte que me gusta todo tipo de música, pero soy como un poco como Conan el Bárbaro, ¿no? Que tenía pues la disciplina del acero, y en mi caso es la disciplina del metal. Y sí, me gusta el metal, y este grupo británico, la verdad que he podido verles solo una vez en directo, pero la verdad que son virtuoso, el guitarrista es espectacular, y luego el rollo de indio arapajoe, no sé muy bien, con el gorrito del cantante, y esa voz un poco, ¿no?, de estrella del rock de los 90, pues me gusta mucho. Y luego la canción, además, que juega con el doble sentido, ¿no?, de ya sabes a lo que me refiero, la lluvia, pues estas cosas, bueno, pues que me encanta la lluvia, me encanta mojarme, bueno, pues no hace falta explicar mucho más, ¿no?, que es una canción que tiene, además, que tiene muchísimo ritmo, y bueno, si quieres haces deporte o simplemente por escucharla, la verdad que te marca muy bien, y bueno, pues tiene sus cosas. Yo creo que cada canción que os he propuesto tiene una historia distinta, y en este caso pues The Cult es uno de esos grupos que yo creo que dice, pues con guitarra, bajo, batería y una buena voz puedes hacer muy buena música, ¿no? Y yo creo que es un gran ejemplo, ¿no?, de oye, pues métete en un garaje y puedes hacer música con que tengas un poco de talento y mucha disciplina, pues seguramente lo vas a conseguir. Ah, cierto, tú has visto a The Cult también, ¿no? Hombre. Sí, eso iba a comentar, que a mí me ha traído muchos recuerdos. He dicho, este fue mi primer concierto internacional. No es verdad, el primero fueron los Pogues, pero este fue mi segundo concierto internacional, así de una banda de estas, como que en aquel momento, ¿no?, comienzos de los 90, era una banda bastante masiva en el velódromo de Anoeta, año 91, no sé, o 92, y me ha traído muchos recuerdos. Me encantan The Cult, sobre todo esos primeros discos de los 80 eran una pasada, además toda una evolución, ¿no?, con un arco ahí desde el Love, de donde sale esta canción, hasta el Electric, etcétera. Una maravilla, la verdad. Otros que, por cierto, grabaron con Rick Rubin y que en aquella época estaban con Vegas Banquet, que estuvimos hablando el otro día, ¿te acuerdas? Del sello Vegas Banquet, donde grabaron un montón de grupos de Manchester, entre ellos mis queridos Charlatans, o sea que... Sí. Bueno, oye, una pregunta que seguro que no te han hecho nunca, pero y seguramente te has explicado muchas veces, pero yo no me he enterado. Y es, ¿de dónde te viene el apodo White Man? Evidentemente de tu apellido, entendemos. Sí. Pero ¿quién te lo puso? Es decir, ¿eso vienes de ahí desde la uni, desde antes o...? No. Fue ya trabajando dentro del Bilbao Basket, como bien has dicho, yo he tenido, bueno, tres etapas. La primera en radio popular, recién salido de la universidad, que había que buscarse un poco la vida, iba de un lado para otro, pero en Radio Popular pues me dieron la ocasión de, de empezar un programa los viernes por la noche de baloncesto, apareció el Bilbao Basket y bueno, por los primeros años estuve, yo no narraba, era un poco de continuidad, y después ya empecé a narrar, y cuando entré en el Bilbao Basket, pues un jugador que yo creo que vais a conocer, Andy Panko, norteamericano, claro. Pues que pues en una bajada de autobús estaba, no sé cómo, vacilando, además que yo creo que era Donosti, bajando el autobús, y Xavi Salgado le dijo, este es White y tal, no sé qué, el blanco, pues White sí me solían decir, ¿no? Y dijo, no, este es Whiteman, y se quedó, uh-huh. Y ahora Whiteman, y Andy Panko, que yo sobre todo lo recuerdo porque cuando te da la mano, después necesitabas un poco de baño y masaje, porque es que era una cosa de locos, y el americano, y ya sé que estás muy fuerte, chaval, pero te dejaba la mano, y yo, sí, Andy, chuchu. Y los días que lo vi, sigue igual el tío, sigue en Donosti, y bueno, pues un tío... muy fuerte, podemos decir, ¿no? Blanco, costa este, familia de trabajadores, bueno, pues un tipo peculiar. Andy Panko, sí señor, joder. Oye, una cosa muy importante, por la cual, bueno, pues te tenemos que dar también la enhorabuena, que bueno, ya han pasado unos días, pero vamos, la Asociación de Profesionales de Radio y Televisión, ¿no? Te han dado el premio IREAN a la mejor retransmisión en directo 2025, ni más ni menos que precisamente por la retransmisión de la final contra el PAOK de Salónica. Balón a la esquina, Cachivelis, es un tiro malo. ¡No! ¿Qué dices? Madre mía. Tres tiros libres. Pancha la recibe ahora, 15 la posición. Entramos en el último minuto. Pancha la acelera, frena, Frey, rápido. ¡Guau! Y Viola Basket, aunque haga un 3-1. Pau de Salónica, Viola Basket es campeón de Europa 3 para dejarlo más igualado. ¡Falla! ¡Rebote! ¡Campeón de Europa! ¡Viola Basket, campeón! Que ha supuesto además, pues para todos los aficionados del Eurobasket, una inmensísima alegría nos ha supuesto, ¿no? El conseguir ese título europeo, que bueno, aunque sea de una competición que no es como la Eurocup o como la, pues significa un montón, ¿no? Y bueno, pues me imagino que también ese premio para ti habrá sido importante, porque es bueno, es un reconocimiento, un trabajo. O sea. Sí, la verdad que cuando me llamaron para notificarlo, yo de primera es un poco reacio, ¿no? Bueno, pues un premio, yo, a ver, sinceramente, te digo, esto es la, pues bueno, como ha ganado Bilbao Basket y soy, entre comillas, el único que está en esta locura, pues se lo voy a dar, pero luego no, luego la verdad que me ha hecho muchísima ilusión, pero mucha, viendo las personas que estaban allí premiadas, y luego el reconocimiento de la propia gente del entorno del club, ¿no? Fíjate, pues Raúl López, ¿no? Que estaba con él en el parque este pasado fin de semana, que estaba el 4x4 de, bueno, el All-Star de North, y pues me decía, oye, pues enhorabuena y tal, y yo, pues dice, no, merecido, es de una trayectoria, y yo, pues oye, pues la verdad que sí que parece que no, pues no tiene una cuantía económica, no tiene nada de esto, pero el hecho de que salga y no sé si habéis visto el discursito que me dejaron hacer más o menos, que yo les dije pues más o menos algo así como agradecer a Radio Popular, RATIA, pues que ante la dictadura del Athletic, pues todavía me dije, tú imagínate allí a Pachi Alonso, exjugadores del Athletic y toda la gente, ETV, que estaban ahí, que les habían dado el premio por la cobertura de la gabarra, y pues dice, está enchalado. ¿Qué nos dice? ¿No? Y a mí me hizo mucha ilusión, encima me lo dijo la presidenta, que se emocionó, me dijo, no había escuchado el final, porque pusieron unas cosas, y la verdad que sí que además también fue un partido para el recuerdo, ¿eh? Poder transmitirlo desde allí, pocas cosas he vivido similares, ¿eh? Muy pocas cosas. Sí, sí, porque lo que se veía en la tele era un ambiente... exageradamente alucinante. Sí, a ver, la frase que refleja lo que vivimos en el Balataki es: todo fue ilegal. Desde que empezamos el partido, dices, aquí hay más de 8.000 personas. Antes de empezar el partido, dices, seguro, hay más de 8.000 personas. Que los de seguridad, esto que parecían paramilitares o no sé muy bien cómo, pues tú les veías con las esto de fumar, ¿no? Las no cigarro, había gente que fumaba cigarros y los bar, cigarros, sí, y cigarros con olor también, más de uno, y de repente las petacas, y dice, pero petacas de no de sonido. Digo, ¿estos qué hacen con una petaca ahí tragando si son a la vieja? Claro, ponía Stewart detrás y tú dices, ¿pero qué es esto? Pantonarse. Más o menos, empiezan con el, entre comillas, puta Bilbao, tal, nada más entrar, te tiran, no eran rollos de papel, sino eran de caja registradora, que te, claro, eso tiene dureza. Eso duele más. Pegarte, y te, pues tú agacha la cabeza, tira para adelante, tu ubicación, y luego Iñaki, y que me suele escuchar, tú imagínate en los momentos en los que había mínimo silencio, que era casi nunca, un ratatatata, irukoa, y detrás empezaba a sentir. Hostia, y que aquí hay alguien que me está empujando. White man, tú mira para adelante, no digas nada, y sigue narrando. La verdad que fue curioso, pero después, hay que decirlo, que después ellos perdieron, aplaudieron a su equipo y se fueron, y nos dejaron disfrutar de la fiesta, que eso fue un regalazo, la verdad. Bueno, menos mal, menos mal. Bueno, vamos a continuar, vamos a poner otro temazo, ¿no?, que nos has escogido, que es ni más ni menos que Creep de Radiohead. I don't belong here. Bueno, este tema fue el primer sencillo, de hecho, de Radiohead, sí. Y la verdad es que después de hacer Creep, una de dos. O te quedas en banda de One Hit Wonder, o tiras para adelante y te conviertes, sí, en lo que se convirtieron, en lo que se ha convertido Radiohead, ¿no? Que es una bandaza increíble con una evolución alucinante y con unos cuantos discos flipantes. A mí lo que me fastidia de Radiohead es que se ha quedado como solo un grupo de culto. Como que hay mucha gente que sí le ha gustado esta canción por la temática, ¿no? Pues ese del bicho que yo soy un bicho, que no soy nada para ti, que tú eres inalcanzable, ¿no? Es casi una poesía cantada de forma muy, muy desgarrada. Y con además la escenografía del vídeo es increíble, el propio grupo cuando la toca, pues también, ¿no? Y me da la sensación de que es un grupo que se ha quedado no de una canción, sino que musicalmente es muy, muy heterogéneo incluso, y que a mí me llena, pero es un poco como, parece que están siempre enfadados y a la gente no le gusta que estén siempre enfadados. Y me fastidia, ¿eh? Porque tienen unas canciones increíbles, no solamente que igual alguien la... y te gustan un par de canciones, pues que a la gente le pone Radiohead y no les mola, me fastidia. Mira, ayer tiene ahí... Juro, prometo que no, que esto no estaba preparado, lo estaba escuchando justo antes, además este disco, este CD que os estoy enseñando, que no lo veis en la radio, me acompañó en Nicaragua esta... ¿Ese es el Amnesiac? Wow. Este no, ejemplar, ya. Digamos. ¿Ese es el Amnesiac? Sí, es el Amnesiac. No. Bueno, yo sí, tengo sí. Toda la discografía. Aquí somos muy, muy fans, es verdad, sí, que es un sí. Grupo... O sea, que Creep es como su mayor éxito, sí. Está claro, pero es verdad que tiene auténticos discazos casi, casi uno tras otro. Pero bueno, sigue siendo una banda de... O sea, que llena, sí, sí. Y son cabezas de... Bueno, en el BBK Live han sido cabezas de cartel al menos dos veces. Pero son las típicas que engañamos a nuestra pareja, a nuestro grupo de colegas, le ponemos el crit y tal, ¿no? Es como yo solía hacer con... Sí, que para una fiesta conocéis, no valen. De Bart Son, de los Blind Guardian. Pues, sí. Pues claro, le ponías una baladita y dices, la churre, unas baladas y luego arrancaba el universo ponme el de... disco, ¿no? Y dice, ¿dónde me has traído tú? ¿Dónde me has traído? Pero bueno, de Barson, cantada ya a capela con todo el mundo, también estaba guapo. Por cierto que Creep está cogido un poquito de The Air That I Breathe del 74 de Albert Hammond y Mike Hasselwood, a los que tuvieron que acreditar después de algún pequeño pleito, creo que hubo, hay alguna demandilla judicial o algo de eso. Bueno, oye, ¿qué te iba a decir? Y una cosita que siempre, bueno, Gasier y yo hemos estado comentando alguna vez, ¿no? Que igual es una tontería de la gente que nos gusta el baloncesto. Bueno, Gasier, para empezar, ahí donde le tienes ha sido pivot de dilo tú mismo, Gasier. Bueno, pues de Berriochoa. De Berriochoa. De Berriochoa en los archienemigos. Maristas, quizás, ¿no? Claro, las niñas juegan en Maristas, claro, y Javi Salgado en Maristas, claro, es que la gente del Berrio eran... Bueno, más que, o sea, en mis tiempos archienemigos, más que, o sea, que nos destrozabais cada vez que jugábamos contra vosotros, básicamente, ese era el juego. Yo he sido un pivot muy malo, me acabaron echando incluso de Berriochoa, no por mala conducta, sino por jugar tan mal. Pero tengo la ilusión de que en un entrenamiento que jugamos contra Maristas, al que estaba defendiendo estaba con la pelota sobre la cabeza, ¿no? Con las dos manos, y se la quité de un golpe y hice una jugada maravillosa. Y ha sido mi momento de mayor gloria en 10 años de baloncesto. Pero y lo bien que te lo pasabas, ¿qué? No, la gente del Berro, yo tengo muchos amigos. De hecho, el bar está en la Quinta Estrella, donde hacemos los martes la tertulia, aparte de exjugador, Jonan... Andoni Aguirre, que es Jonan, lo conoce todo el mundo, entrenador también de chicos, ha jugado, y este sí que es el carácter sí que es más complicado, ¿eh? Y luego, pues mucha gente hace las cenas del equipo allí habitualmente, pues después de las temporadas, porque bueno, los chavalotes suelen comer bien, y las chicas también. Que además, oye, las chicas, yo estoy encantado con el baloncesto femenino. Eso tengo que decirlo, aparte de que mis hijas juegan, porque yo siempre lo he seguido en Guernica, y ver que las chicas... se toman tan en serio un deporte, pues con esta serie de valores que tienen, ¿no? Pues de trabajo en conjunto, del crecimiento individual, y luego de situaciones en las que tienes que saber que el rival es mejor, que tiene un físico mejor o lo que sea, y que oye, pues chapó, que te ganan y listo, ¿no? Que parece que en otros deportes esto no sucede a veces. Mi hijo acaba de dejar, mira, mi hijo estuvo jugando también, ha jugado en Berriochoa y después en Jesuitinas, y ahora lo ha dejado y dice que el año que viene se va a meter a arbitrar. Digo, bueno. Ah, sí. Ah, qué bueno. Hacen falta árbitros. Sí, mucho, mucho. Hace falta vocación. Es un mundo aparte, ¿eh? El tema de sobre todo de los aitas en los partidos. Ahora, ¿no? Porque yo, mi familia viene mucho del fútbol y a veces iba a ver a mis hermanos jugar y alucinaba, ¿no? Pero ahora reenganchado al básquet un poco, ahora, bueno, ya antes cadetes y bueno, junior y tal, dices, ostras, si la gente se está jugando, parece que está jugando la vida y es un deporte. Y luego a los árbitros ya sé que se equivocan, pero digo, si tu hijo o tu hija juega en el junior de segunda, el árbitro no va a ser Juan Carlos García González. Yo a mi hijo le he dicho, ármate de paciencia si realmente quieres ser árbitro, pero dice, aita, yo quiero seguir ligado al baloncesto y además que es muy tranquilo. Digo, bueno, pues nada, chico, tú... Yo que no tengo hijos, me voy a permitir deciros una cosa que a lo mejor es polémica, que es, estaba pensando que yo en mis años, en los años 80, cuando jugaba baloncesto, no recuerdo que nunca hubiera ningún problema alrededor de la cancha, digamos, ¿no? De padres que la liaban. Y también me acordaba de que realmente había tres padres locos que eran los que nos llevaban a todos los partidos. Mis padres jamás me han visto jugar a baloncesto, afortunadamente, en realidad. Pero entonces mi pregunta polémica es esta. Yo ahora cuando hablo con mis amigos, cuando hablo con Iñaki, con otros amigos que me dicen que hay familias que incluso van la familia entera, sí, todos los partidos, que por un lado está como muy bien, ¿no? Porque es como que los padres están apoyando a los hijos, pero a la vez lo cruzo con las noticias que me llegan de que los campos de baloncesto se han convertido en una pequeña fuente de disputas, ¿no? Tampoco llega el tema del fútbol, ¿eh? No es lo mismo, pero... No llega, y además que hay una cosa muy buena, que por ejemplo el árbitro decide si alguien se porta mal, fuera. Y adiós, muy buenas. Y luego, pues vale, pues alguien se puede enfadar, pero yo creo que las personas, o por lo menos yo, a mí me llamaban mis amigos, bueno, más mis hermanos, Casco Azul, cuando era joven, porque era el que trataba de separar, ¿no? De arreglar las cosas, de pacificar. Y yo creo que la gente que, entre comillas, estamos en el mundo del deporte profesional y que controlamos un poquito más normativas, estas cosas, que hay veces que simplemente es por desconocimiento, ¿eh? De verdad. Pasos, porque todos son pasos, todos son dobles, todos son faltas, todos son no sé qué. Digo, pues oye, no todo es lo que tú ves, ¿no? Los pasos de salida, bueno, el paso cero. Ojo, el paso cero me tiene muy loco a mí, ¿eh? Claro, dice, no, son pasos siempre, no. Ni siquiera viéndolo a cámara lenta hay veces que te das cuenta de que esa situación existe realmente, ¿no? Y bueno, pues yo creo que hay veces que, en mi caso, yo trato de ir a casi todos y trato de asumir la responsabilidad de bajar el pistón, de decir, oye, se ha equivocado o no se ha equivocado. Y alguna vez pues me he tenido que caer hasta el final del partido y luego decirle al entrenador, oye, firma bajo protesta por tal cosa. Pero durante el partido, chitón, nada, porque si no te parece una cosa justa, pues para que el árbitro, que también está aprendiendo, pues también aprenda, pero no con insultos, que no es el camino, sino con, pues bueno, pues primero con conocimiento, y te has pasado, has tenido este error, y ya está, asumible, como los demás nos equivocamos, ¿no? No creo que pase nada. Total, que la pregunta que iba a hacer no era esa, pero bueno, como... Vamos a poner otra canción y entonces ya sí la hago. Retomo donde lo había dejado porque luego nos hemos liado y tal. Y tú nos has elegido ni más ni menos que Heart, que por cierto hace no tantísimo que pusimos, no esta, sino otra canción de ellas, bueno, de ellos y ellas. Nos has elegido All I Wanna Do Is Make Love To You, de su disco Brigade de 1990. Standing by the Hay las hermanas Anne y Nancy Wilson. Sí. Buah, guapísimas, ¿eh? Tengo que decirlo, porque también en estos de... no sé exactamente cómo se llaman, los conciertos del presidente, ¿sabes? Que hace versiones y tal. Sí, sí. Pues tocar una versión que acaba con un coro de gospel increíble del... ay, se me ha ido el nombre. Highway to Heaven de... Oh. De los Led Zeppelin. De Zeppelin, espectacular. Espectacular. Stairway to Heaven. Stairway to Heaven. Estoy dándole. Sí. Y bueno, pues me parece un grupo muy guapo, pero la canción tiene su explicación porque yo creo que va contracorriente. Es que para que no controle mucho el inglés, la canción está hablando de que le pone los cuernos a su pareja con un tío que conoce en un bar. Y pues eso dice, que lo único que quiere es volver a pasar la noche contigo, hacer el amor contigo, y luego se reencuentran y dice pues que no le mira por esto. Es una historia muy, me pareció chulísima de decir, que parece como que es una canción de amor, y realmente lo que dice es que, oye, que me he tirado a este pavo en una noche loca, sí, bajo la lluvia que me dio el abrigo, y ahora qué pasa. Me parece que hay veces que las canciones, pues, oye, pues tienen que ser sencillas también, ¿no? Decir, oye, pues necesitaba echar un polvo, perdón, y estaba este aquí, y lo hice. Y ahora, pues, lo siento, que somos amigos, ni amigos ni nada. Yo tengo mi pareja y quedo ahí, pero lo recuerdo. Y que, por cierto, es una versión también de una canción de 79, ¿no? De Toby Gray, que se titulaba prácticamente igual. Es All I Want to Do Is Make Love to You en vez de I Wanna, o sea, que es parecida. Y a mí me ha recordado, no la canción, ¿eh? Sino el título, pues la de I Just Want to Make Love to You de Muddy Waters, la canción de Muddy Waters del 54, que después la grabó en el Electric Mud en el 66, que también es una canción súper directa, vamos, de Muddy Waters diciendo... Voy a lo que voy. Sí, pero es que esto lo dices así, lo explica así, y hijo, es que no es salvando a la distancia, es la música urbana de ahora, ¿no? Dice, no tienes por qué ser tan explícito a la hora de componer, no tiene por qué ser voy a pasar la noche contigo, mi amor y tal, ¿no? ¿Por qué no generas? Porque ya hay buenos buenos artistas en la música urbana, ¿no? Como se llama, el trap o lo que sea. Dices, ¿no sois capaces de darle la vuelta a la cosa? Usar la tecnología que queráis, pero no sois capaz de darle la vuelta a la cosa y tratar de crear canciones realmente que digan cosas sin ser burdo, sin ser soez, ¿no? No sé, porque el punk era tal, pero no era tan, entre comillas, a ver que me explique, no era tan asqueroso, porque dices, esto no os puedo escuchar, puedo escuchar porque estoy diciendo todo el rato lo mismo, repetir, y fíjate qué estrofa más guapa, que mira, no sé, a veces me pongo turbio con estas cosas, porque sobre todo como me toca, y creo que a vosotros también, me toca escucharlo a veces en casa o en el coche, me pone, mira que está quedando qué guapa. Sí, hombre, yo tengo la suerte de que en el coche oyen un poquito de todo, entonces bueno, van compensando para aquí y para allá, pero hay veces que sí, que... Pero la pregunta... Sí. Basir, no sé si querías comentar algo. No, dale. Bueno, más que pregunta, sí, un comentario. No sé, siempre hemos relacionado mucho, por ejemplo, yo, toda la gente que nos gusta el básquet, que yo conozco, somos todos muy musiqueros también. O sea, no sé si... igual es una chorrada, igual es hasta un cierto chauvinismo basquetil, o no sé cómo llamarlo, pero es verdad, ¿eh? Y fíjate que incluso en los foros ACB, ¿sabes? Los foros estos que hay, incluso había un apartado que era para hacer una especie de concurso musical, donde, bueno, yo he participado con seudónimo alguna vez también ahí, donde metías canciones y se votaban, nos votábamos unos a otros y tal y cual, no sé. Es decir, siempre me ha parecido que ha habido esa relación, bueno, tú mismo, cuando luego hablaremos de tu espacio El Choco de White Man, ¿no? Pero cuando tienes Iruko a Vizcayan siempre metes también canciones y hablas de música y tal, ¿no? Sí. Es decir, lo relacionas muchísimo. Sí, bueno, de hecho han cometido el error de darme el mes de junio los jefes el Oye Cómo Va, y que es el programa referencia de que se habla del Athletic, pues bueno, claro. Pues te puedes imaginar que oye, pues si no pongo 7 canciones en hora y media, trocitos, pero pongo canciones porque me gusta despedirme con una canción, y bueno, pues porque además en esta época te permite, ¿no?, jugar con otro tipo de entrevistas, con otro tipo de personajes, y con un nivel de, iba a decirlo, mucho más tranquilo, más sosegado, ¿no? No tienes por qué llegar a todas las informaciones porque el Atleti ya no está, entre comillas, y nada, solo hablamos de Nico Williams y bueno, pues estas cosas, ¿no? Pues ya está. Y dice, pues bueno, pues hablo un poco de esto, doy una opinión, meto cuatro voces, una cancioncita. Encima me gusta explicarlas. Yo creo que ya que te refieres un poco a eso, ¿no? A mí me gusta contextualizar por qué pongo la canción, ¿no? De, me parece, pues por ejemplo, ha habido en el aquelarre este de Madrid, del PP, pues a mí me ha tocado las narices que utilizasen una canción de Patti Smith, People Have the Power. O sea, que. Madre mía. Pero de verdad, ¿sabéis quién es esa mujer? ¿Que sois conscientes de que es todo lo contrario a lo que estáis tratando de vender la moto? Y pues la pongo en el programa. Así, un poco de... Pero tenía ganas de decirlo y lo digo, ¿no? Porque además ya sabéis que con Trump tiene un problema. Yo creo que si pudiera echarla del país la chava. Y bueno, pues que utilicen ese tipo de canciones, pues a mí me molesta y lo explico en el programa. Y pues ya sé que no es un programa político, pero al final todo es política. Claro. En el mundo del deporte, y quieras que no, pues todo el día me hablaba, ¿no? La selección de Palestina y estas cosas. Y pues doy... la información deportiva y luego pues digo alguna cosa pues como creo que es mi deber. Bueno, yo creo que siempre has dicho, por ejemplo, una cosa que nosotros siempre lo decimos también, bueno, mucha gente lo dice, ¿no? Pues con el tema de Israel participando siempre sus equipos en la Euroliga, en las competiciones europeas de fútbol, de básquet, de todo. Yo es que es alucinante, vamos. Sí, ahora hay que contextualizarlo un poco, porque tirando un poco para atrás en la historia, es cierto que cuando nace el Estado de Israel, los primeros, las primeras competiciones que tratan de jugar, los primeros años son en Asia, que es donde realmente está Israel, ¿no? Y bueno, pues a cabo del tiempo, con esa política expansionista, con todo lo que hay alrededor, pues llega un momento en el que evidentemente tienen problemas para poder competir a nivel internacional en Asia. De hecho, les expulsan de todas las competiciones, pues todos los países árabes, y es lógico, ¿no? Pero en cierta forma lógica. Otra cosa es que, bueno, que hay un momento de la historia, hablo de, ¿no? De Juegos Olímpicos, Múnich, etcétera, en los que dices, vale, pues a estas personas tenemos que incorporarlas dentro de la estructura del deporte europeo, porque, bueno, porque son blancos y son europeos. Y porque claro, porque como el señor este nazi pues mató a un montón, pues claro, al final pues los tenemos que meter en nuestras competiciones. Vale, correcto, lo puedo entender. Pero claro, llega un momento en el que los desmanes no se pueden permitir, desmanes de todo tipo. Hablo de lo que hacen sus aficionados, como plantea el Maccabi Tel Aviv cada vez que viaja a un lugar en los que te podría hablar muchas cosas, que viajan siempre con su servicio de seguridad, de esta Mossad, prácticamente toman los lugares a donde van, están casi por encima, casi por encima de las autoridades locales, y dices, pues, pero no entiendo muy bien por qué, si es por seguridad, vale, pero hay veces que no es ni muchísimo menos por seguridad, y luego el suplantamiento dentro de los partidos, a mí me parece muy bien que lleven la bandera de Israel como representantes, pero realmente son clubes. Clubes deportivos y el Maccabi ha jugado con jugadores norteamericanos prácticamente siempre y todos sabemos que políticamente lo han tratado de exportar, es el equipo de la nación, ¿no? Y el resto, pues tres cuartos de lo mismo, salvo el Hapoel de Jerusalén, que sus aficionados son de la parte más izquierdista, de hecho hay fotografías del Che en los partidos y estas cosas, claro, son como un reducto ahí pequeñito dentro de Israel que tratan de hacerlo, pero el dinero todo va para Maccabi y ahora con el nuevo Hapoel de Tel Aviv en este caso, pues volvemos un poco lo mismo. La verdad que a mí me disgusta mucho meterme con el Maccabi de esa forma, pero es que yo creo que hay cosas que no son comprensibles de su tratamiento, del hecho de que tengan derecho de pernada, de que en su campo, pues por ejemplo, los micrófonos no se puedan meter, que si viajamos con el equipo los periodistas tengamos que pasar las de Caín. Esto os podría hablar mi compañero de Radio Vitoria, pues historias para no dormir. Y bueno, pues a mí la verdad que me me sorprende que puedan hacer un poco todo, ¿no? Y luego, pues ahora, con lo que sucede en Ucrania, los equipos de Rusia acaban fuera y con 50.000 muertos, 60.000, me da igual, a partir de una persona, yo creo que es todo el mundo lo va a sentir, pero con esa cantidad de muertos, que el Maccabi siga jugando y que se plantease incluso Eurocup jugar en partidos en Israel, a mí me parece una auténtica locura. Por lo menos FIBA en ese sentido ha sido un poco más lógica y dice, pues no, pues este año no vais a poder jugar porque no se cumplen los requisitos mínimos. Así es, no sé, cuando tú estudiabas viviendo en, porque así has estado bastante tiempo viviendo en Palestina y trabajando allí, en ONG y tal, ONGs, yo no sé si esto se vivía de alguna, sabes, el hecho para ellos es lo más normal, ¿no? Entiendo lo de participar. No, bueno, lo que sí, claro, o sea, no, escuchándote estaba pensando que sí, que el elemento de securitización de todo el entorno, digamos, que allá donde va Israel de una manera más o menos oficial, el propio Israel es una absoluta locura. Bueno, porque sabemos que es lo que llevan haciendo toda la vida. Es verdad que es un país que es un proyecto colonial europeo. Para mí, en realidad, tiene todo el sentido que juegue en Europa, porque efectivamente es un proyecto europeo exportado a Oriente Medio. Y bueno, yo creo que la prueba del algodón es lo que está pasando ahora, ¿no? O sea, que con Rusia fue algo inmediato, ¿no? O sea, su expulsión de todos los espacios deportivos. Y con Israel, que hasta ahora todas las campañas de boicot, etcétera, ahora mismo están generando un genocidio que es la mayor masacre humana del siglo XXI y no está pasando absolutamente nada, ¿no? Es algo absolutamente más allá de hacérselo mirar para Europa y Occidente. En fin, bueno, vamos a continuar y vamos a ponernos en otra onda, porque si no nos otra vamos onda, a meter sí. Ahí en un pozo. Que bueno, que está bien también hablarlo, porque si no, sí. y decirlo las veces que haga falta, pero no dejemos de creer en un futuro mejor. Eso tiene que ser siempre así. Y mira, muy bien, Asier, qué bien hilado con la siguiente canción, con la canción de Journey, que es Don't Stop Believing. A singer in a smoky room, a séptimo disco, además, del Escape, del 81. Bueno, otro temazo que nos has elegido aquí. Sí, a ver, yo, claro, a mí me gustaba otra música cuando iba al instituto. Y casi casi esto lo escuchaba a escondidas, ¿no? Porque era un poco el, te gusta la música pija, ¿no? El este con el peinado tan hortera que llevaba y bueno, y bueno, venga, qué bonito esta música. A mí me gusta muchísimo esta canción. Además yo creo que te crea buena sensación, ¿no? De venga, ya sé que estás de bajón, puedes estar de bajón, y dices, pues venga, hay que seguir adelante, ¿no? Hay que seguir adelante. Y bueno, la voz, es increíble, ¿eh? Y a veces cuando era chaval yo creía que era una chica la que cantaba, de verdad. Y bueno, claro, es que en aquella época los que son de a partir del año 2000, claro, nosotros grabábamos en doble pletina para conseguir tener música. Si no tenías dinero, teníamos la TDK de 90, claro. Y a darle vueltas. Y ahí grababas y había veces que no sabías muy bien, ¿no? De dónde venía algún disco. Y en este caso, pues me llegó en una cinta de TDK de 90 de un amigo, Javi Sacona, que lo voy a recordar toda la vida. Y bueno, en un lado estaba Journey, y en la otra, que esta es muy buena, porque yo solo creo en Bruce Springsteen, para mí es la única verdad en la vida. Y en el otro lado de la cinta estaba el Born in the USA. Claro. Que no me gustó, pero nada, no me gustó nada. Y luego al cabo de unos meses me dejó Borturran, y Borturran me gustó. Y luego a partir de entonces ya descubrí todo y fue de uno a uno. Pero mira, pues a través de Journey conocí a Springsteen, y aparte una canción que es muy buena. De todas formas, nos vas a contar a nosotros que mientras la gente estaba escuchando todo el rock radical vasco, nosotros escuchábamos Marillion, los grupos neoprogresivos ingleses, escuchábamos, yo qué sé, Rush y cosas así. Pero gracias a Radio Popular, yo también escuché, o sea, yo recuerdo que gracias a Radio Popular y los programas de música de la noche, yo por ejemplo conocí a Cortatu y otras bandas, que era, claro, Jerry Corral, etcétera, ¿no? Sí, o sea, espectacular. Grandes recuerdos, que además gané un concurso y me regalaron 5 singles. ¡Wow! Que todavía tengo por ahí. Los 5. ¿Quieres saber dónde? No, están en casa, están en Bilbao. No, aquí no, en Bilbao. Sí. Y no, pero bueno, sí que quería hacer una reivindicación efectivamente a través de Journey de la música AOR, ¿no? Que parece como que da como cosa, pero efectivamente muchas de las canciones del rock. Para, o de cómo es esto de la voz, para adultos, sí, ¿no? Adult-oriented rock, ¿no? Eso es, son temazos y son gente, o sea, unos musicazos y esas portadas, así eres, unas portadas. Producciones espectaculares. Sí, mira, Roger Dean. Iban las sonoras, un montón de películas, series, y siempre aparecía, ¿no? Bueno, ¿y cómo consigues tú colar aquí lo del Choco de Whiteman? Quiero decir, vas allí y dices, ¿me vais a dar aquí un espacio? Y para estoy que yo un poco... hable de una serie de discos que me apetece hablar y tal, ¿no? Sí, y quería hacerlo más extensible, porque al final el formato me gusta, pero es un problema de tiempo. Porque, a ver, a mí me gustaría hacer solo Bilbao Basket y tener otros proyectos, ¿no? Pero claro, pues en esta vida, pues como decía lo de la Héctor o del Athletic, estoy en la moción del bacalao, y este año... Entre Athletic y Bilbao Basket hemos hecho más de 100 partidos, 109 para ser concretos. Claro, aparte de la programación de deportes normal, los programas, y claro, el tiempo es finito. Y cuando tenía días así libres, pues le decía a Cristina Maestro, que es un poco la responsable un poco de la programación y tal, como las maquetas, ¿no? Le hice una grabación. Le grabé un choco media horita. Pues esto media horita me lo ponen los fines de semana seguro. Y le digo, pues para los días que tengo así un poco más libres de horas y tal, pues y además, es secreto, los grabo en casa. Porque tengo un equipillo bastante majo y claro, tengo todos los discos que voy poniendo. Y pues la idea era que la gente, y sobre todo de mi generación, bueno, alrededor de mi generación, ¿no? Pues yo soy del 73, pero bueno, de para atrás del 60 y pocos hasta los de 2000. Pues que los discos que a nosotros nos significaron algo, para bien y para mal, porque al principio iba a poner solo lo mío, y dije, pero no, hombre, voy a poner cosas que no me gustaban y a ver cómo, después de escucharlos otra vez, a ver qué me dicen. Y digo, pues voy a hacer media hora pero cuando he hecho 15 y después de hacerlos a medio camino estaba yo, joder, es que son solo de un disco. Claro, yo quería hacer el dibujo, ¿no? De esto empieza con esta canción y no poner todas, porque media hora no da tiempo, y encima hablo entre las canciones, yo, explicar un poco el contexto del grupo, pero yo, joder, es que quiero hacer otra media hora de otras canciones de este grupo, de este artista en concreto, pues para decir, pues este fue para mí el disco más significativo, pero quería explicar más cosas de otras canciones o una especie de grandes éxitos y explicar un poco más cosas concretas de los artistas. Y me he quedado un poco a medio camino, porque claro, yo quería este mes de junio hacerlo y pues tengo que hacer el programa de deportes. Y el programa de deportes, pues hora y media, uno solo en antena, no le da tiempo para hacer nada más, pero bueno, queda ahí. Y bueno, pues están, habéis puesto, pues hemos hablado, ¿no? De Nirvana, De Joshua Trias metido de The Wall, de Pink Floyd. El de Pink Floyd, que fue el primero que hice, porque a mí me gustaba mucho. Y bueno, más cosas. Los Rodríguez para meter un poco con ellos. El Mecano para darles una estopa bestial. Pues, así, ¿no? Un poco de todo, tratando de explicar. Y luego, Mecano es que son muy buenos, pero a mí no me gusta. Y luego encima la letra, pues ahí dices, hombre, no, que cómo juegan con las letras. Y digo, vamos a pararnos. Las letras son ridículas. Vamos a pararnos en la canción a ver. Entre el cielo y el suelo ya hay algo con tendencia a quedarse calvo, que en mi caso por lo menos sí que predijo un futuro. Me a mí, ¿no? Somos un trío, un trío calavera. Sí, creo que... Bueno, Asier todavía tiene... No sé, está perdiendo todavía, mucho. Ya no hay todavía. Sí, sí, como dicen los compañeros de Movistar, somos calviguapos. Calviguapos, claro que sí. Como Guardiola y Sean Connery. Nuestros grandes referentes. Vamos a poner un temazo, otro temazo que nos ha elegido Whiteman, que es ni más ni menos que The River de Bruce Springsteen, una también de nuestras canciones favoritas. My 19th birthday, I got a union card and a wedding. Bueno, ¿qué decir ante esto, ante esta maravilla, ¿no? Claro. Yo creo que es una de las canciones que me pone más triste en mi vida, ¿no? Porque yo creo que es una balada tan de tanto dolor que cuando uno pues primero pues escucha la canción y bueno, pues vale, es una historia, un recuerdo, ¿no? De tiempos pasados, de desamor juvenil, tan criticado, ¿no? Por luego otros artistas, ¿no? Que solo hablaba de coches y mujeres y amores. Bueno, pues, hombre, fíjate la canción esta, ¿no? Bueno, la de Prefat Sprout, ¿no? De sí, Cars and Girls, por ejemplo. Sí, sí. Yo una chica no salí con ella porque le gustaban. Prefat Sprout. Sí, pues no, a mí me gusta Bruce y me gusta Prefat Sprout. O sea que... Pues no puedo. Ya me ha llegado y dice, no puede ser. Yo soy anti, ya está. Hasta aquí hemos llegado. Hemos llegado y no tuve que ver porque yo creo que no tenía ninguna opción para estar con ella, pero bueno, eso me sirvió, me mató, ¿no? para convencerme. Y de River, claro, es una historia que habla de su hermana, de la hermana de Bruce, y un poco, no es exactamente que se queda preñada y bueno, le meten ahí la cartilla pues para que vaya a trabajar y entra todo, pero sí refleja un poco la sociedad que vive, ¿no? Parecida a la que me tocó vivir a mí en Bilbao, en la situación de la reindustrialización o cuando se cierra Euskalduna, que yo tenía un tío en Euskalduna y que pues de la noche a la mañana pues prácticamente se queda sin trabajo y que pues tiene que ir pues al puente de Deusto pues a quemar contenedores y hacer mucho ruido para que les hagan caso, y me recordaba en cierta forma, ¿no? El decir, mi tío pues luchando ahí, que luego pues estudiaba clase nocturna para poder sacarse el grado escolar que no lo había tenido porque venía de Galicia, de una aldea. Y oye, le cogí mucho cariño, además me impactó, ¿no? me sentía muy identificado, ¿no? Con, con mi familia, ¿no? Una familia de migrantes de Galicia. Y me llena de tal forma que hay veces que me cuesta escucharla, pero de verdad, me cuesta mucho escucharla y me entristece. A pesar de que cuando la he visto en concierto a Bruce, que lo suele hacer más pausadita, ¿no? Y es un poco pesado a veces, porque empieza a contar historias en mitad de las letras, me llena mucho, pero escucharla y sobre todo la versión del disco de The River, pues, pues la verdad que hay veces que me cuesta. Y de hecho, mi primer VHS fue el que salía The River. Ahora mismo no me acuerdo cómo era, pero era en concierto y salía The River. Y imaginaros, era VHS y de tanto verlo, pues el color pues no tenía nada que ver. Nosotros somos del 70, o sea que más o menos somos de tu... Sí. Yo he descubierto un poco más tarde todo, pero bueno. Pues sí, la verdad es que estaba justo, mientras hablabas, estaba leyendo así como a retazos la letra, y es verdad que es una especie, no, yo la recordaba como una especie de epopeya, no es tanto una epopeya, pero sí que tiene un punto como épico y súper épico, sí, obrero. Épico de la clase trabajadora sobreviviendo. Y con esa idea del río, ¿no? Como una especie de casi de salvación, ¿no? Al menos aunque fuera por un rato. Sí, es una maravilla esta canción, la verdad. Por cierto, canción que se estrenó en los conciertos aquellos antinucleares, los No Nukes, en el 79. Ahí estrenó la canción, la primera vez que la interpretó, los famosos conciertos aquellos. Sí, sí. Que porque pegaba, porque también, pues bueno, estaba dentro de todo ese, ¿no? Ese mundo que en ese momento también Estados Unidos estaba en una crisis terrible. En fin, hablando de crisis, bueno, esto yo lo engarzo otra vez, no tiene nada que ver con la canción y lo que estamos hablando, pero con el básquet. Y el sin Dios que tenemos montado desde hace ya bastantes años, para mí es un sin Dios, quiero decir. Yo, primero, tenemos la CB, donde hay equipos que reciben dinero público a las puertas, otros nada. Equipos que pertenecen, o sea, a equipos de fútbol y que pierden dinero a las puertas en su sección de baloncesto, pero que da igual. Tenemos equipos, bueno, es un sin Dios. O sea, y bueno, y ya si hablamos en general de Europa, pues es que la multiplicidad de competiciones, el no saber nunca cómo te vas a clasificar, que si las invitaciones, que si no sé qué, la verdad que seguir todo esto, bueno, a vosotros que estáis siempre del cañón, me imagino que es no sé, yo es que no sé, juntaría a toda la gente, ya sé que esto es imposible, esto es casi como, esto sería casi como Naciones Unidas, vamos, juntaría a todos y diría, a ver, este sin Dios hay que organizarlo de alguna manera, de una manera más racional, primero aquí adentro, en la competición nuestra, en la CB y tal, y debajo de la CB también, la verdad. Y luego también en Europa, porque esto es un Cristo terrible. Aparte que no jugamos todos con las mismas cartas, ni con, vamos, nada. Esto está trucado, la baraja está trucada. No sé, es mi opinión, ¿eh? Sí, ahora en el baloncesto europeo tenemos un problema que somos países distintos. No es como Estados Unidos, que al final ellos dicen crear una competición profesional, hay X número de equipos, de franquicias que la pagan unos señores que tienen mucha pasta y lo gestionan con el acuerdo de las ciudades, ¿no? Que al final son las que realmente manda muchas veces, ¿no? Porque si no, pues la propia liga. Vale, son puede ser 30, 40, 50, ahora con la G-League y bueno, pues vale, 60 equipos, pero es que en España hay 60 equipos profesionales. Y esto no es lógico. No es lógico. No puede haber 60 equipos profesionales, a pesar de que todo el mundo quiere tener su equipo. Todas las ciudades quieren tener su equipo. Y todas quieren llegar a la ACB, que parece como que es la panacea, cuando realmente no lo es. Y luego en el baloncesto europeo, pues tuvimos la escisión de la Liga con FIBA. Y ahora mismo pues pasa un poco lo mismo, ¿no? Los socios fundadores quieren mantener el chiringuito. Y FIBA pues va por otro camino, buscando esa alianza con la NBA, que está a punto de ya cerrarse definitivamente, y ahora empieza, yo creo, que el juego más económico político, que es lo que no nos gusta, ¿no? Porque claro, todos tienen que posicionarse, y si Baskonia está en la Euroliga, pues en Euskadi tiene que, o por lo menos en la opinión que tenemos muchos, tiene que haber un contraproyecto que es Bilbao Basket. Yo creo que es malo para el baloncesto vasco, a pesar de que estoy hablando de mi equipo, ¿no? Yo creo que Bilbao Basket esté lo más alto posible. Es imposible que en Euskadi pueda haber dos equipos de máximo nivel. En Europa es imposible. Si queremos que sea algo parecido al fútbol, ¿no? Al deporte mega profesional de los grandes clubes, porque tiene la economía que pueden tener. Y lo que dices bien, es que en la propia Liga ACB hay reglas distintas. Ahí que tenemos a la gente de Andorra y de Canarias con un sistema económico distinto. En Euskadi hasta hace poco lo teníamos y también era algo que servía, pero ya, ya no. Desde el tema de la crisis económica aquí, el tema de ayudas ha quedado bastante alejado. Luego sí, el Cabildo de Gran Canaria pues tiene pues prácticamente suyo y el gobierno de Andorra pues pone mucho dinero para el equipo de Andorra. ¿Qué pasa con el Madrid y el Barça? Pues depende un poco de lo que el fútbol necesite. Si son épocas de crisis, pues nos viene bien que la sección gane, y si hay épocas complicadas económicamente, como le sucede al Barça, pues mete menos dinero. Y el Madrid pues puede perder 40 millones al año, repito, 40 millones al año, que lo va a pagar Papá Fútbol y ya está. Con 40 millones, Bilbao Basket hubiera podido jugar 20 años. Vamos, pero es que incluso creo que el Barça dijo que había perdido 30 millones o 20 y tantos millones de euros. Sí, por eso baja los contratos y por eso pues tiene que jugar, pues los cuartos de final lo jugaron con 8 jugadores del primer equipo, porque no había opción de fichar. Vas a gastar de 400, 500 mil euros en 2-3 jugadores, es más de 1 millón de euros, y entienden que no es necesario. Eso pues, también entenderlo. Luego lo del baloncesto europeo es una locura. Yo cada día estoy tratando de preguntar a ver por dónde va a jugar Bilbao Basket, que seguimos pensando que va a jugar FIBA Eurocup. Porque la clasificación y porque tiene el club un FAS que les dice que tiene la garantizada la próxima temporada y ya está, o sea, con eso ya estás. Y luego dice, pues a ver, nos interesa jugar la BCL, ¿no? Es que los que están en la Eurocup, que es de Euroliga, los que están en la Eurocup, como cobran menos que en la BCL, pues ahora se nos pasan todos a la BCL. Con lo cual, los que estaban ya en la BCL pierden el puesto. Y ahora dicen, no, es que igual va a haber 6 equipos de ACB en la BCL. Y dicen, hombre, no puede ser. Esto no puede ser una subliga de, no, es que no tiene nada de lógica, y es un Cristo, la verdad, que el resumen yo creo que es un Cristo, y por desgracia tienes que estar. Yo creo que Bilbao Basket tiene que estar en Europa, primero por configuración de plantilla, pero sobre todo porque Bilbao es una ciudad importante dentro de Europa y tiene que tener un hueco, y si nos quitamos de la foto no salimos. Y yo creo que se Yo creo que se están haciendo las cosas bastante bien, ¿eh? Visto desde fuera, quiero decir. Yo creo que se ha racionalizado mucho todo el tema del gasto. Yo creo que las cosas se están haciendo con cierto orden. Este año tiene pinta de que vamos a tener un equipo bonito por los rumores. Bueno, los rumores ya sabemos que eso son rumores. Seguramente tú sabes más, pero ya no te vamos a pedir que nos cuentes. Sí. Pues, bueno, no sé, eso es una pregunta que yo siempre me he hecho. Porque siempre pienso, los periodistas deportivos sabéis más de... Bueno, yo entiendo que hay cosas que se pueden contar, hay cosas que no se pueden contar en cada momento. Pero siempre... A ver, igual esto es una fantasía que tenemos los oyentes, ¿no? Queremos pensar, es que nos gusta pensar que sabéis más y tal, ¿no? Que sabéis más, pero no nos lo queréis contar, pues porque bien no podéis, o no es el momento, o lo que sea. Pero no sé si eso es tan cierto o no. Depende. Depende de la cercanía que tengas con el club o con las fuentes. En mi caso, pues yo te digo que la última semana ha habido 3 nombres que he podido dar y no he dado porque creía que no tenía que hacerlo. Porque podría complicar la situación o porque el hecho de ofrecer esa información podría ser contraproducente para el club y no me apetece. Y luego situaciones más concretas de jugadores durante la temporada que sabes que están lesionados o que están jugando con un nivel físico inferior, pues a veces directamente lo guardas. Y en ese caso sí que suelo ser más autocrítico y hay veces que luego lo trato en las transmisiones de explicarlo, ¿no? De esta semana he estado sin tal. Pero claro, yo en la previa no lo digo. No lo digo, salvo que sea una lesión importante, no se dice, ¿no? Pero tú si ves el entrenamiento, ves a alguien, porque son trocitos pequeños, pero si por lo menos nosotros si los vemos. Nosotros me refiero a los 5 que vamos habitualmente, porque somos 5. Pues vemos a alguien entrenando aparte. Preguntamos al fisio, al director deportivo, oye, ¿y este? Y tal, no tiene nada, un poco pinchito, tal, no sé qué. Dice, pero va a jugar. Y yo, vale. Y te lo guardas y en ese momento dices, pues igual lo tiene que haber dicho. Pero claro, no quieres dar pistas al enemigo. Y bueno, luego dices, en la transmisión yo en cuanto puedo llego al pabellón y en Twitter pongo Lina Song tiene el gemelo no sé qué. Pero digo, si luego miro, digo, pues si lo han visto 60 personas. Digo, que claro, durante el partido, claro, te escucha gente, pero claro, justo 10 minutos antes, ¿quién va a mirar Twitter ahí? Que, pero bueno, pero por lo menos queda constancia, ¿no? También, esto es un ejercicio de periodismo responsable, o sea, que no solo estás preocupado por tu información, sino por el efecto que ve positivo o negativo que pueda tener. Está guay. Sí, porque cambia la película. Y realmente hay veces, sobre todo en clubes como Dio La Base, que el dinero está muy contadito. El claro. Hecho de que algún otro club sepa que tú tienes cerca un fichaje, pues puede hacer que el otro pague 20.000 euros más y te quedes sin él. Y es así, porque son muy capullos los representantes. Le llaman, oye, que este te ofrece 190, ahora pues yo, si me das 200 se te va. Y ha habido algún jugador que ha pasado. Que ha pasado, que por eso, por 20.000 euros, que dices, en este mundo, bueno, no gana mucho, pero de 200 a 220.000 euros, pues dices, bueno, más o menos, si estoy con... No, que el jugador se va por 20.000 euros. Ay, bueno, ahora que hablas del pabellón, una cosa que me pone nervioso es algunas veces la música. Pero bueno, hay cosas que me gustan, hay cosas que ya las tenemos asumidas, que son música de básquet, en cierta manera. Pero luego se agradecería... Más bajo y más bajo. Y un poco de variedad en algunos momentos. Sí. Sobre todo no destrozar algunas canciones. Porque cuando se ponen algunos clásicos con el chunda chunda por debajo, me pongo muy nervioso. Pero bueno, son problemas míos seguramente. Sí. Bueno, hay de todo. No se queja mucha gente, ¿eh? Yo creo que no eres el único que se queja de la música. Bueno, nosotros, el grupo de periodistas que decíais antes, ¿no? De que somos un poco los que nos gusta el básquet, la música... tengo 2 compañeros, no voy a decir quién es, pero le tienen al DJ entre... Dice, pero primero, la música... Es que no puede poner música normal, que parece que venimos del after de no sé dónde, de ayer, y un domingo por la mañana esto a todo trapo, pero puede poner... Y bueno, hay veces que lo hace el DJ, que controla, lo conozco, y sí, controla diferentes tipos de música, pero no, es que los jugadores me piden, y yo, tío, que no me lo creo. Que no me creo que los jugadores, porque van con sus cascos, el que... Claro, está otra cosa. O sea, están con los cascos y están con su música. Digo, que no me creo yo que te pidan una canción del puertorriqueño este, que no me lo creo. Ponme lo típico. una transición perfecta, ¿no? Se quitan los cascos y sigue sonando la misma canción y entonces... No sé. Pero mira, vamos a poner ahora otra canción que nos ha seleccionado, una maravillosa canción de un maravilloso disco como es el Achtung Baby de los U2 del 81, con el Joshua Tree, es desde luego mi disco favorito de U2, Until the End of the World. Last time we met. temazo de un discazo que cambió un poco la ruta de U2 también, en cierta manera, en ese momento. Sí, yo creo que lo que he hecho del Choco es sobre el Achtung Baby. No, desde Joshua Tree. No, has hecho Joshua Tree, por lo menos de los, que has, emitido, que sí, yo los sí. He escuchado, de los ocho, es Joshua Tree, que es un fantástico disco. Sí. Y el Achtung Baby, que es otro fantástico disco. Pero no, claro, es que justo lo que os comentaba antes, de que una vez que lo hago, digo, es que se me ha quedado. Es que a mí me gusta más el Achtung Baby, pero también las tres primeras canciones de The Joshua Tree, claro. Para mí es el arranque perfecto de un disco. Dice, luego ya el resto, vale, están bien, pero las tres primeras canciones, dice, justo esto es bueno, lo tiene todo, ¿no? Musicalmente yo creo que es perfecto, las canciones que van de abajo para arriba, la voz de Bono, D.H. ahí disfrutando, yo creo que es fantástico. Y pero sí, lo me he quedado con el Achtung Baby, me mola más, te voy a decir. Bueno, es que metieron ahí, ¿no? Todo ese rollo berlinés también, metieron ahí música industrial, entraron en otro rollo. El Joshua Tree es históricamente posiblemente su disco más importante, porque es el disco, ya era una banda súper conocida, pero es cuando se convierte en una banda, ¿no?, masiva, mundial. Y el Achtung Baby, hay gente, quizás yo entre ellos, que dice que no lo superaron, ¿no? Que fue el momento, sacaron este discazo y a partir de ahí todo ha sido una pequeña cuesta abajo o al menos una meseta descendente. Puede ser, no sé. A mí hay canciones que me han seguido gustando de U2, pero es verdad que el Achtung Baby es otra cosa, ¿no? Aparte, como disco no tiene nada que ver, hay muy buenas canciones, ¿eh? Hay canciones además... Sí. De todo tipo, ¿no? Además yo creo que han hecho también colaboraciones muy buenas. Recuerdo con Pavarotti, ¿no? Tremenda, a ver, ¿cuál era? Esa es de Passengers, ¿no? Pero bueno, es lo mismo. Passengers con Pavarotti, que era la mitad del grupo, la mitad de U2. Encima sacaron la pancarta, ¿no?, de la guerra de Yugoslavia. Sí, bueno, es verdad. Es particular. Mi Sarajevo, ahora que no recordaba el nombre. Mi Sarajevo, eso es. Sarajevo. Es una idea bestial. O sea, y luego Pavarotti tiene el final de la canción, le deja perdón en bragas a Bono, claro, cómo no, que fantástica. Y bueno, era, sí, yo creo que era The Passengers, ¿no? Que era el proyecto de, creo que sí, el productor, que luego la sección acústica, pues estaban enfadaditos, pero bueno. Until the End of the World, que está basada en un libro de... Mira, me lo he apuntado porque se me olvida el nombre. Un libro de Brendan Kennelly, un novelista irlandés, que se titulaba El libro de Judas, en el cual contaba el punto de vista de Judas en su relación con Jesús y su traición, ¿no? Está basado en eso y de hecho, la canción es una conversación entre Jesucristo y Judas y tal, ¿no? Una cosa ahí bastante... Tiene su cosa, sí. Hasta el fin del mundo y más allá. Mucha intensidad y mucho... Hablando de intensidad, bueno, tú eres un narrador que narras con pasión, con verdadera pasión, bueno, por lo menos... Y eso es lo que nos gusta, ¿eh? A mí me encanta cuando estás narrando tú y de repente levantas la voz por alguna cosa, ¿no? ¡No! O también me gusta cuando de repente ya hemos perdido el partido. Y luego siempre tienes allá a Alberto y a... Sí, para pararme. Que te bajan 20 minutos. Un poco. Pero bueno, está muy bien ese juego, yo creo que está muy bien. Bueno, sí. Que seguramente no es exactamente un juego que tengáis estructurado así, ¿no? Sino que, bueno, cada uno es como es y está muy bien porque lo... Ha ido saliendo, pero al final cada uno va cogiendo un papel, ¿eh? Porque yo cuando Alberto García se me pone así crítico con los árbitros y tal, digo, uy, esto no le toca. No, esto no es normal. Digo, ¿qué hago yo? Si él se queja del arbitraje, yo que tengo que empezar a decir, ¿no? Digo, pues es curioso, sí, ¿no? La verdad que son muy buenos, ¿eh? Alberto, bueno, controla el básquet una barbaridad y esa habilidad que voy a decir yo. Encima es profesor y bueno, pues educador y entrenador, entrenó al BSR, ¿no? Se llamaba Suarra, que en aquel momento. Y bueno, pues sí, la verdad que me frena. Y luego está Roberto Calvo, que es de estas figuras que yo creo que la gente, si le gusta el periodismo y el baloncesto, es obligado leerle, de ella, es obligado. obligado. Luego en las tertulias tengo la suerte de contar con él, sí. Y es una persona que como dice lo que cree que tiene que decir, no busca amistades ni busca nada por el estilo, y hay mucha gente pues que esa forma de decir las cosas tan vehementemente con datos, y si te tiene que decir que no estoy de acuerdo contigo, un oyente se lo dice, y claro, el oyente se queda como ahí, pues oye, pues no siempre tiene razón, ¿no? ¿Qué quieres que te diga, ¿no? Pues, sí, sí, sí. Pues te da los datos honestos y te puedes decir te gusta más o te gusta menos, pero él entiende su realidad así. Yo creo que es para mí una figura fundamental en la que voy a apoyarse, y de la vieja escuela, que por desgracia en el mundo del periodismo ya somos muy pocos que lo tenemos de vocación, sobre todo en el mundo de la transmisión, muy poquitos, y ahora ya pues prácticamente pues el que entra en la universidad para estudiar periodismo no lo hace con esa idea, ¿no? ni mucho menos, y el que hace narración pues no es periodista, cosa que... Y se agradece para los oyentes, porque esto es como los bases, ¿sabes? Yo soy de los bases antiguos, de los bases que dirigen al equipo, dan asistencias, también saben tirar, ¿vale? Pero tal. Y estos bases nuevos, bueno, a mí Puncher también me gusta, ¿eh? Pero estos bases físicos, ¿qué tal? A mí me gustan los bases, me quedo más con Frey que con Puncher, aunque Puncher es buenísimo, ¿no? Es decir, sí. Por poner un... Así un... Pues me parece que un poco en la radio también es un poco así, ¿eh? Ya cada vez van quedando menos asistentes, menos repartidores de juego, menos bases, no sé cómo explicarme. Pero bueno, que por cierto, yo no sé si tú tienes algún referente en cuanto a retransmisiones y tal, no sé si tienes algún referente deportivo, alguien del que hayas dicho, joder, me gustaría ser... Sí, pero yo he ido cogiendo cosas de mucha gente distinta. Evidentemente, yo empecé a ver baloncesto por Ramón Trecet, cerca de las estrellas, ¿no? Los viernes por la noche y todo esto. Y luego, pues evidentemente, pues he cogido muchas cosas de Andrés Montes. Me gustaba muchísimo, me reía muchísimo. Y en cierta forma, yo sí que... Sí, en esto sí que buscaba... que mis comentaristas sean más tranquilos que yo, porque que yo estoy narrando y hay veces que no veo cosas que pasan durante el partido, y esa figura de Anthony de Aimiel me gustaba mucho, porque yo no me veía siendo Anthony, el tío tranquilo que va diciendo ha hecho un 2 de 4 en lanzamientos desde la derecha, en posicionamiento con el pie izquierdo y tal, quería narrar y escuchaba al otro que era un chalao de increíble, que a veces que se equivocaba en los resultados, pero da igual, el tío sigue para adelante y el otro le corregía, y me gustaba mucho esa forma desenfrenada y desenfadada, las dos cosas de decir las cosas. Y luego durante una época grande tuve la opción de ver mucho fútbol argentino con narración local, y además yo creo que era Canal Plus o no recuerdo, y solía ver mucho, me encantaba ver fútbol argentino, ¿no? y sobre todo las pausas y los momentos de acelerón que tenían en las transmisiones, ¿no? Arrancaba el partido, se tiraban medio minuto sin decir nada y luego el director técnico de tal, ¿y cuáles son los del banquillo? Y aparecía otra persona hablando a toda pastilla para decirlo, y me gustaba la calidad de ir rápido y lento y de seguir manteniendo pues una rutina para que el oyente esté siempre enganchado. Me gustaba mucho y eso trataba de exponerlo. Y luego ya cuando más o menos he chapurreado un poco inglés, lo he tratado de hacer, no lo he entendido la mitad de las cosas que dicen, pero luego en el de la NBA, si puedes ponerlo en inglés, me gustaba mucho el tono, ¿no? De la voz. Me parece que las entonaciones eran muy buenas. Y trataba de hacer cursos un poco de dicción para que la gente me entienda y no sea muy atropellado, ¿no? Y que, a pesar de que hables muy rápido, que la gente te entienda, porque eso en radio me parece fundamental. Y, claro. y hay veces que no lo consigues, y luego yo me suelo escuchar y joder, no se me entiende lo que estoy diciendo. Vete más despacio, no puedo. Ya me metí en vorágina y no puedo. Antes que hablas de la NBA, tú eres de los Celtics, yo soy de los Lakers. Mi hijo es de los Celtics también. Sí. A ver, yo siempre cuento lo mismo. No es que sea de los Celtics, es que odio a los Lakers. Mira, yo soy literal, pero no odio a los Celtics. No me ha llegado porque, joder, me acuerdo de Larry Bird y ya no puedo odiar a los Celtics. Claro, a mí me hacía gracia, ¿no? Pues cuando empezó, pues eso, el rollo de Magic, que claro, a mí me gustaba mucho Michael Jordan y Magic, pues no. Y me gustaba más Larry porque era el tío blanquito, ¿no? El que le pegaba a este, que era todo el glamour, ahí las estrellas de cine, las chicas con las cheerleaders, y los Celtics, pues no tenían cheerleaders. no hacían jugos entre tal, y estos pues tenían ahí el alcohol, tal, el sexo, las drogas, y me gustaba más el tía del obrero con el puro y tal, y luego me gustaba mucho Michael Jordan y bueno, pues eso, pero tampoco no me gustan los Lakers, pero por eso, porque han tratado de crear el show, como que yo, pues a mí el baloncesto me gusta por el baloncesto, no me gusta por el show. Pero bueno, al final, si juntas las dos cosas, mejor. Pero en aquel momento yo, de hecho, mi nick en, no me acuerdo qué red social era, anti-Laker. O sea, mira que yo soy mucho más de baloncesto europeo, por otro lado, ¿eh? Sí. Yo, por ejemplo, me cuesta, hasta los playoffs de la NBA, me cuesta ver partidos de la NBA, pero bueno, eso... Yo reconozco que volví traumatizado de mi única estancia en Nueva York de una semana, que fuimos a ver a los Brooklyn Nets. Y bueno, por un lado flipé con el ambiente del campo, pero por otro lado me impresionó mucho lo lento que era el partido, o sea, todo lo que se paraba. Estaba parado mucho más que jugando. Pues, y con lo que cuentas, la gente tampoco ¿no? Tampoco veían mucho el partido. Bueno, la gente estaba ahí bebiendo cervezas, comprando salchichas y hot dogs y de todo, y también viendo el partido, ¿no? Nosotros estábamos además a 6 kilómetros de la cancha, obviamente. Fue espectacular, pero es verdad que a mí me gusta más el baloncesto europeo, por lo menos el de la cancha. Vamos, ya que hablamos de canchas, vamos con un tipo muy canchero como Andrés Calamaro. Y de su disco El Cantante 2004 nos has elegido, yo creo que uno de los temas míticos de Calamaro, Estadio Azteca. Tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada, apretando los dedos, agarrándome, dándole mi vida a ese paravalanchas. Cuando era niño y conocí el Estadio Azteca, me quedé duro, me aplastó ver al gigante. De grande me volvió a pasar lo mismo, pero ya estaba duro mucho antes. Dicen que hay un mundo de tentaciones. También hay caramelos con forma de corazones. Dicen que hay bueno, malo. Dicen que hay más o menos. Dicen que hay algo que tener y no muchos tenemos. Muchos tenemos. Prendido a tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada. ese estadio de México. Una canción, ya te digo, que es muy... Bueno, Calamaro, Calamaro. A nosotros a Calamaro, Calamaro. Tiempo, hemos criticado mucho. Calamaro, que te sí, estás convirtiendo en vaquerizo y en Calamardo. Y en Nacho Cano. Superando esta canción a vaquerizo. Va a posta, ¿eh? Os lo digo porque hay veces que el artista, cuando empiezas a conocer sus ideas y ves su evolución, dices, me va a dejar de gustar. Y he tenido una pelea interior muchas veces con muchos artistas a este respecto, ¿no? De decir, pues, claro, a mí, claro, me tocó que me gustase Springsteen y encima coincide, ¿no? En muchas cuestiones sociales. Me digo, vale, pues perfecto. Y digo, pero ¿por qué canciones que me han gustado, que me han llenado, que además que tienen un mensaje, de la letra no es suya, además, de pues, bueno, pues esa barra, ¿no? Esa forma de agarrar cuando lleva con a Samamés pequeño, que te agarrabas, ¿no? En la seguridad que para poder estar en la zona de los niños, que había una zona muy acotada, nos dejaban entrar con el dinero más barato. Me recordaba cuando era chiquitín, ¿no? Ahí que iba a ver a la Atlética y de Sarabia y de Goico. Yo me acuerdo del carnetito ese que teníamos de abonados también, el que te picaban en la entrada, que todavía no era el carnet de socio, porque yo soy socio de Bilbao Basket y de Atleti. O sea, yo ahí soy como Alberto, ¿sabes? Que le doy a todo. A todo, sí, sí. Y me acuerdo de aquel que te picaban en la entrada. Los partidos y todo, sí. Y a mí esta canción me recuerda un poco eso. Aparte, a mí Calamaro me ha gustado siempre, desde los Rodríguez, y me parece un artista además que por desgracia, pues su excesivo consumo de drogas y de alcohol, pues le ha llevado a un, pues, no sé, pues una decadencia humana muy grande. Que me da pena, ¿no? Sobre todo porque yo creo que los grandes artistas no necesitan meterse de todo para componer. Ya sé que cuando era joven con los Rodríguez y todas estas cosas, pues era normal, pues, pero, y por eso era una música tan desenfadada. A mí los Rodríguez también me gusta mucho, pero ha hecho discos Calamaro con unas letras tremendas, ¿no? El Salmón a mí es un disco que me gusta muchísimo, y en el caso de esta idea azteca más tocado en directo, me parece una canción maravillosa, y por ese de mi lucha interna, decir, pues hay artistas que no coincido con ellos, pero que yo no me veo capacitado para, si no soy católico, tirar la Basílica de Poña, ¿no? O sea, digo, esa mentalidad, no se pueden hacer, ¿no? Me parece, pues estáis, pues tiene un significado que tiene, lo respeto y ya está. No lo voy a... Bueno, pues decir, este tío hace esto, que es música, hace muy buena música, y mientras no se meta en otras cuestiones, yo sé que tiene discos, yo no sé, el disco este, ¿cómo se llama? Honestidad Brutal, me parece que se llamaba, es un discazo, y el otro, el rojo, que sacó después también, ese que tenía tropecientos millones de canciones, no me acuerdo cómo se llama, también el disco. Sí, el de Samón. Claro, es que tiene cinco discos. El vigilante medio argentino dice, hay canciones que socialmente, ¿no? Dice que los políticos se quedan con el dinero, y esto dice, pues encima, llega un momento en el que dices, y de repente, ¿qué te ha pasado? Pero mira, Sabina también últimamente dice cosas raras y no sé. La propia Sin Documentos, ¿no? Que no va de eso, pero realmente solo por la letra y por la idea de Sin Documentos parece que podría ser como un himno, ¿no? De pues bueno, en favor del movimiento mundial. Y luego resulta que le escuchas hablar y sube el pan, la verdad. Bueno, oye, es un caso claro de que las drogas son malas. Sí. Que vamos a tener que ir acabando, pero antes de eso, un par de cosillas así. Por ejemplo, antes has dicho de la uni, algo de la uni, ¿sabes? Cuando estábamos hablando, ¿no? De pues cómo entran ahora los nuevos periodistas y tal y cual. Y fíjate que me he acordado de una anécdota que tú mismo contaste, que me llamó la atención. No sé dónde te la he oído, ¿eh? Igual en algún Irucua o... Que comentaste que cuando entraste en la uni, no sé si fue el primer día, te pilló que allí había huelgas, allí había protestas, había de todo. Y el segundo día te preguntaron a qué te querías dedicar y dijiste que a deportivo, o sea, y además básquet. Sí. Y te dijeron que a lo mejor era mejor que pensaras que ibas al paro, ¿no? Sí, fue curioso. Yo era un pipiolo y la verdad que yo creo que no estaba preparado para ir a la universidad. Y tampoco tenía muy claro por dónde iba a ir, y bueno, pues llegas allí, un edificio gigante, te meten con un montón de gente que no conoces, aparece un señor pues explicando algo que tampoco lo entendías muy bien, y de repente pues nos entró el decano con otros serie de personas, profesores, y diciéndonos, no, que este están haciendo una ilegalidad. Y yo no tenía ni idea de lo que le estaba pasando, sino que había un problema, ¿no?, con los profesores asociados que durante muchos años estaban en la puerta de entrada, pues que tenían un problema legal por el tema de las clases y bueno, pues oye, ¿qué hacemos, no? Pues, oye, pues me voy a la cafetería. Craso error, porque luego fueron 5 años de cafetería, pero y al siguiente día lo mismo, ¿no? No me acuerdo que si era de, porque no había una asignatura concreta, ¿no?, ni de periodismo. Ha cambiado mucho. Era más relacionado con medios de comunicación de masas o algo así, y te preguntaba, ¿no? Y, bueno, pues, ¿qué quieres hacer? Bueno, pues, a mí me gusta mucho el baloncesto y me gustaría narrar baloncesto en radio. Me dijo, pues mira, de los que vais a salir, encima coincidía la última promoción del plan viejo, 5 años, y el plan nuevo tenía 4, con lo cual nos coincidían las 2 a la vez. De aquí vais a salir 300 periodistas. Medios de comunicación en Euskadi hay X. De los que hablen de baloncesto hay 2. De los que esos 2 tienen trabajo asegurado los próximos 40 años. Creo que deberías de pensar en otra cosa. Hostia, me quedé como... bueno, pues voy a seguir. Y bueno, y mira, ahora podrías decirle al profesor, mire usted. Sí, bueno, no lo hago, pero yo también entiendo que lo que querían era, pues, un poco dejarnos claro que la vida profesional fuera de ahí va a ser muy, muy complicada, y de hecho no han sido muchos los compañeros que han acabado trabajando de periodistas. Claro. Entonces, la verdad que no. Oye, y ya casi por ir acabando, ¿no? Pero el hecho de haber estado, digamos, en los 2 lados, es decir, como empleado de un club profesional de básquet, es decir, del Bilbao Basket, y luego a estar en el otro lado también, ¿no?, que es el lado de la prensa, ¿eso te ha servido para, no sé, para mirar las cosas de otra manera? Bueno, seguro que te ha servido para mirar las cosas, totalmente, pienso yo, ¿no? Sí. Y quizás, no sé si ser menos crítico con algunas cosas, más crítico con otras, saber realmente cómo se funciona por dentro, las dificultades, entiendo que eso ha tenido que ser también para ti importante, ¿no? Sí, y seguramente es desde que estoy en este lado de nuevo, en la radio, en el que las críticas que me hacen peor me sientan. Cuando me dicen que soy el mamporrero del club y cosas así, pues, encima a las redes sociales, como son así, ¿no?, te sacan un tuit, te dicen esto o te insultan con una imagen, ¿no?, o tal. Y cuando yo lo único que trato de hacer y trato de explicar muchas veces es que en un club como Bilbao Basket, por ejemplo, hay una persona joven, que preparada, lógicamente, que trabaja en el departamento de comunicación, pero es una. Y hay 7 días a la semana. Una. Y dices, pues que no llega a todo, ¿no? Es que no han puesto no sé qué, no han felicitado no sé qué en redes. Y ya, pero es que en redes lo lleva él y otra persona que también trabaja en la tienda. Trato de explicar estas cosas y decir, pues dice, no, es que nunca criticas al club. Y yo, pues, si creo que hay que criticarle, como le he criticado muchas veces, de hecho, como tengo confianza, a veces, pues, si me he pasado, me llaman y yo les digo, pues, me he pasado por esto, y dice, ah, pues vale, o no estoy de acuerdo, ya está. Pero normalmente yo creo que hay que arreglar las cosas así y entender que el hecho de no pedir constantemente cosas al club, hay veces que es porque sabemos que no se llega, ¿no? Es que estaría muy bien que en lugar de cheerleaders, pues, nos vinieran unos dunkers, ¿no?, para tal. Entonces, ¿cuánto cuesta eso? Tú sabes la organización que tiene que haber. El tema de la seguridad, tal, yo, claro, que nos gustaría. ¿Y por qué las luces una vez sí, otra vez no? ¿Por qué el DJ y tal? Pues va todo metido en el mismo saco. Y no, pues con... Hay gente, pues, que no lo entiende y que dice, no, pues que nos quieres engañar o que eres un vendido o que te paga el club. Una de las veces que perdí los nervios en una tertulia fue cuando me dijeron que me pagaba el club y que era un vendido y no sé qué. Yo, pues, tuve que recordar, oye, a mí me echaron. O sea, es que a mí estuvieron 8 meses sin pagarme. Es que yo viví una situación complicada y yo creo que de todo se aprende y las épocas malas también hay que entenderlas, no con odio, sino tratando de entenderte, después de tomarte un tiempo de reflexión de por qué sucede y la desgracia que tuvimos que vivir en ese momento la gente que estábamos dentro del club. Es que a ti te pilló la cuasi desaparición, vamos, del equipo. Sí, 2 veces. dos veces cuando nos echaron de la CB y que luego vino Sito, y después ya el descenso, que fue el momento en el que entra en concurso de acreedores o esta situación en la que el club se había quedado absolutamente sin nada de dinero. Y pues una serie de profesionales nos tuvimos que ir, bueno, nos echaron y ya está, no creo. Pero sí que ver la pregunta inicial, que era la que me habías hecho de ver las cosas distintas, sí, no tiene nada que ver, y sobre todo con el trato de los compañeros, porque muchos, lo que te digo, sobre todo con el departamento de prensa, ¿no? Porque están exigiendo constantemente, es que, joder, no me ha respondido, que le he enviado para que hacer una entrevista con tal, y pues que igual no lo ha leído, o que no ha llegado, que es su mañana libre, o tal, ¿no? Pero tú has insistido, y le suelo decir, no, insiste, o tal, o envíale un WhatsApp, para que este tipo de cosas, para que la gente lo entienda, y luego el que muchas veces, esto sí es un tema periodístico, dicen, no, es que le han regalado la información al correo, o le han regalado la información a la SER, o le han regalado la información a tal. Y te aseguro que no. La gente se trabaja las informaciones. Evidentemente, un medio más grande tiene más opciones. Si el correo tiene a tres personas, a cinco personas en el pabellón, y Radio Popular tiene a una, pues cinco hace más que uno. Toda la vida. O sea, no voy a... Es que es así, no hay más. Bueno. Pues oye, yo creo que vamos a ir acabando. La verdad es que ha estado muy interesante esto de hablar de básquet, de música, con el tiempo... Bueno, hemos robado bastante más tiempo del que habíamos pensado, pero bueno. Esperemos que hayas estado a gusto. Claro. Si no estoy a gusto, hubiéramos estado 20 minutos, ¿no? A mí me habéis dejado con la duda de que este es el paso cero, pero eso lo resolveremos en la siguiente conversación. La teoría te la podemos contar, pero yo luego cuando lo veo, el paso cero, a veces no veo que es un paso cero. Bueno, no sé. Porque parecen dos pasos cero. Sí, a veces parecen dos pasos cero y entonces ya digo, ya no entiendo esto del paso cero, pero bueno. Sí, luego no, se ha parado. Claro, no, es mucho lío. Hay cosas que es mucho lío. Otra cosa que me encantaría, por favor, es que volvieran en las luchas, que acabemos con la flechita y que vuelva el salto, joder. En la Euroliga hay, sí. Sí, Euroliga, sí. Solo en la Euroliga, sí. Eso me encantaría. Bueno, eso y que Bilbao Basket se meta en los playoffs y gane de todo, ¿no? Pero creo que tienes razón, ¿eh? El equipo tiene muy buena pinta. Yo creo que el equipo va a estar mejor, sí. Oye, tiene nos has muy, elegido... Muy buena pinta. Muy buena. Nos has elegido para acabar porque ahí, oye, también la situación económica es un pelín mejor. Además, no saben el tema de la venta de Panchar. Vale, es una putada perder a Panchar para el siguiente año, pero lo tenemos cedido y hay un dinerillo también que entra. O sea que, bueno, yo estoy muy ilusionado. Ya veremos qué pasa. Que nos has elegido un tema, un temazo de Meat Loaf, de su Bat Out of Hell 2. Eso es, temazo en todos sentidos, porque dura 12 minutos, o sea que como ya se nos ha alargado esto y nosotros no somos de cortar canciones, probablemente genial. La dejaremos. Además, esta canción tiene principio y final, ¿eh? Si escuchas solo un trozo es como una historia, ¿no? Tiene principio, nudo y desenlace. Esta canción que es I Do Anything for Love But I Won't Do That, que es la canción que desplazó Así lo explico bien porque esto es un poco... Es que hace poco estuvimos haciendo nosotros, Asier y yo, un especial sobre Hey Jude, la canción de los Beatles. Y Hey Jude era la canción más larga que había estado más alta en las listas. O sea, que pasaba el más número de uno, el número uno hasta que... O sea, fíjate, hasta que llegó esta canción en el 93. O sea, estuvo Hey Jude un huevo de tiempo ahí como siendo de las canciones largas la que había estado más arriba. Larga que había sido número uno. Y, eso y es. Claro, con 12 minutacos, pues I Do Anything for Love, pues le rebató. Me hubiera gustado que hubiera sido también alguna de así de rock progresivo y tal, pero claro, como eso es más difícil. Pues. Habéis hablado de Granada y yo con Triana tengo una situación de amor bestial. Maravilla. Bestial. Triana, rock progresivo, ¿qué más quieres? Sí. Es que cuando habéis empezado a decir Granada, Dios, me he ido literalmente allí, ¿no? A escuchar, ¿no? Pues te escucharán mucha gente también en Granada. Bueno, mucha. Dentro de la modestia que tiene este programa, pero bueno, mira, Asier saca también Hijos de Hijos del Agobio de Triana. Perdonad, eso es algo aquí un oye, parece que parece que lo tienes preparado, porque los tienes al lado, al lado, además. Justo tenías el de Radiohead y el de Triana. Los tengo aquí en el suelo. Y el de Triana no os lo había dicho, o sea que, pero bueno, no, por eso te digo, sí, que sí. Ha sido como Yo justo en esta habitación, como no es donde tengo los discos aquí, pues... En fin, pues que os vamos a dejar con este temazo y, joder, pues José Luis Blanco, White Man, muchísimas gracias. Y pues nada, pues puertas abiertas de este Arañas de Marte, sí. De esta radio pequeña, libre y comunitaria. Cuando hagáis un especial de Springsteen me decís. Pues cuando quieras. Pues mira, nos queda pendiente porque hemos hecho un montón de... Pues mira, un especial de Springsteen lo podíamos hacer contigo si te apeteciera. Sí, porque además en Donosti hay concierto ahora enseguida y estar allí. O sea que, sí, sí. De Bruce Springsteen. De Sprinter. Entre el Sprinter, el tal. Bueno, imagínate a mi madre cuando le decía, no, voy a ver a Bruce Springsteen. ¿Aquí? Bueno, sí. Al jefe. Sí, al jefe, ya está. Bueno, pues nada, saludos a todos nuestros amigos y amigas de Radio Almaina, 88.5 de la FM en Granada, a todos los que nos escucháis en la 97.0 de la FM en Bilbao, y a los que lo hacéis pues por el podcast de cualquier sitio. Por el Tantam. Así que gracias, y gracias José Luis, White Man. Muchas gracias. Nagur. Maybe I'm crazy.